Hola, ¿qué tal? Soy Wilmer Hernández, arroba el viejo Wilmer, y esto es 10 minutos de realidad de Territorio Podcast, un espacio donde hablamos acerca de la realidad que podemos ver a través de los diferentes medios, como lo es la televisión, la radio, nuestros propios ojos o las redes sociales. Y como ya sabrán, en cada tercer episodio de esta realidad, pues hacemos un cambio. Ese cambio es un cambio referente a que nosotros, digamos, pongo como ejemplo a la realidad que nosotros conocemos hoy en día, cómo sería vista si surgiera un cambio drástico en esa realidad. Y el tema que quiero tocar hoy es tener la oportunidad nosotros mismos, si tú que estás escuchando este episodio, si tuviera la oportunidad hoy en día de cambiar tu pasado. Territorio Podcast. ¿A qué me refiero? Digamos, en algún momento de nuestra vida, no sé, tenemos que reconocer que hemos tomado decisiones que a lo largo de nuestros años, de nuestra propia vida, pues nos perjudicaron de una manera sorprendente o una manera contundente. ¿Por qué pasa esto? Porque de pronto no tomamos la decisión con la cabeza fría y pensamos de una manera horrible y por eso surgen estas malas decisiones. Malas decisiones que a lo largo de nuestra vida nos traerán consecuencias, nos traerá infelicidad, nos traerá varias razones por las cuales nosotros estamos pensando qué hubiera pasado si en vez de tomar esa decisión que pues me cambió drásticamente mi vida, hubiera tomado una mejor decisión para mí. Porque aceptémoslo, hoy en día, por muchas razones con las cuales ya nombré, nosotros hemos pensado en algún momento qué hubiera pasado si nosotros mismos hubiéramos tomado una decisión equivocada o una decisión contraria a la que tomamos hoy en día. Decisión que de pronto nosotros, viéndolo desde este punto de vista que acabo de tocar, pensaremos que es una decisión que de pronto le hubiera traído felicidad. Porque suele pasar mucho. Porque la realidad de hoy, muchas personas se arrepienten de haber tomado decisiones que no las supieron pensar de la manera correcta. Decisiones que drásticamente pues nos han llevado a tomar consecuencias, equivocaciones, nos ha llevado a tener una vida de infelicidad. Y así pasa mucho en este mundo o en esta realidad. Pero si, como he nombrado en este episodio, si tú tuvieras la oportunidad de cambiar algo de tu pasado para que, no sé, en este presente, en este futuro que tú tienes, pues ese pasado que tú cambiaste, pues sea un pasado a la cual hoy en día se te den los buenos resultados que tú querías tener. ¿A qué me refiero, digamos? ¿Cuál es ese momento en la cual tú quisieras volver al pasado para cambiarlo? De pronto, tú querías volver al pasado para arreglar las cosas con la pareja que, pues, tú te veías que te iba a llevar una vida de felicidad. Tú te veías con esa persona en un momento agradable, en un futuro sorprendente, pero tomaste una mala decisión y, pues, terminaste con esta persona que, de pronto, no se sabe, podría haber terminado en una buena relación, en un buen futuro, en un futuro exitoso. Pero drásticamente, si tú tuvieras esa oportunidad, ¿qué cambiarías de tu pasado? De pronto, en tu pasado, rechazaste una oportunidad de estudio porque simplemente no te pareció bien y hoy en día te estás arrepintiendo de no haber tomado esa decisión. También podría pasar que en tu pasado no quisiste ir a un viaje porque se te dio la pereza, no te gustó el viaje al destino que querías conocer, pero de pronto, de no haber tomado esa decisión de viajar, se te perdió una gran oportunidad y hoy en día te estás arrepintiendo de eso. Hoy en día, si nosotros tuviéramos la máquina del tiempo, así sea el carro, es el viaje al futuro, o la máquina de Dragon Ball Z, la máquina del tiempo esa, ¿cuál es ese momento que nosotros quisiéramos cambiar de nuestro pasado? Si tuviera la oportunidad hoy mismo, digamos que se te presentara alguien con una máquina del tiempo, ¿qué cambiarías de tu pasado? Piénsalo drásticamente. ¿Tú en algún momento sientes que tomaste una decisión equivocada? ¿Sientes que de pronto, por pasar los años, por pasar, no sé, muchas cosas, sientes en sí que a veces has tomado decisiones que te han llevado a un mal camino? Y que, como dije en este episodio, ¿te gustaría devolver el tiempo para cambiar ese episodio de tu vida que te ha manchado, que te ha traído infelicidad y malas consecuencias? si existiera la máquina del tiempo hoy en día, que me gustaría que a veces existiera, ¿será que nosotros tomaríamos la decisión de cambiar nuestro pasado para ver cómo será un nuevo futuro? Porque muchas de las personas hoy en día pues no aceptan la realidad en la que están viviendo, no aceptan que de pronto no tienen el trabajo que pues ellos pensaron que iban a tener, no aceptan que de pronto se perdieron una gran relación por, no sé, motivos personales, motivos de celos, cosas así. No aceptan muchas personas que la realidad de hoy porque no quieren aceptarla. Viven en ese sueño de que todo va a mejorar, de que todo va a pasar drásticamente o peor. A veces se resignan a vivir en ese mundo donde ellos no son felices, solo por vivir el momento. Trabajan por tener plata y para pagar recibos, para pagar deudas. Se divierten en momentos en los cuales ellos no quieren divertirse. No sé, van de excursiones, van de eventos que a ellos a veces no les gustaría estar. A veces nos imaginamos salir y recorrer el mundo, pero nos vemos en la realidad en la cual nosotros podemos estar endeudados, la plata no me alcanza para nada, no puedo salir a donde yo quiera salir, no puedo conocer a las personas que yo quiera conocer, y afrontamos esa realidad. Y como dije en el episodio, pues a veces nos imaginamos que quizás hubiera sido mejor haber tomado una decisión que pues me iba a traer supuestamente felicidad, y nos vemos en ese futuro tomando la decisión correcta para compararla con nuestra realidad de hoy en día, en esa realidad que quisiéramos estar felices, tener la vida súper genial que se ve en las redes sociales, estar saliendo y conociendo el mundo. Pero afrontémoslo. Por más que uno quisiera cambiar el pasado, por más que uno quisiera tener la máquina del tiempo y volver al pasado para decirle a su antiguo yo que tome la decisión correcta, pues esto no va a pasar, porque simplemente esto no existe. Y lo que pues invito en este episodio es que hoy en día deberíamos nosotros reflexionar si el rumbo que nosotros queremos tener en nuestra vida, si a donde yo quiero ir, es motivado con la actitud o con los acciones, sí, con las acciones que yo tengo y que estoy haciendo hoy en día. Si yo quiero tener una vida feliz, una vida de riqueza, una vida en la cual quisiera tener un hogar súper genial, con un carro súper económico, bueno, un carro súper carito también, o si yo quiero tener una vida de viajes, si yo quiero tener una vida de, no sé, de aventuras, de rumbas, pues póngase a pensar si las decisiones que ha tomado hoy en día son las decisiones correctas. Si las decisiones que estoy tomando me va a llevar a esa felicidad que quiero tener. Porque simplemente, por más que usted piense y piense en el pasado, pues el pasado no va a cambiar. Lo único que puede cambiar es su manera de pensar, pues para cambiar el futuro que pues usted de pronto se ha imaginado tener. De pronto se ha imaginado tener un futuro de monotonía, de trabajo duro, de aburrimiento total, de infelicidad y de cosas así. Pues tomé la decisión hoy en día de cómo va a cambiar ese futuro horrible. ¿Será que con las decisiones que estoy tomando ese futuro horrible será posible? ¿O será que si yo tomo decisiones correctas, si yo en vez de cambiar mi pasado, que pues obviamente como ya nombré no puedo cambiar, puedo cambiar mi presente y así puedo cambiar mi futuro horrible que pues ahorita me estoy pensando tener? Tome las decisiones que usted quiera tener, busque información, aprenda todo lo relacionado a lo que a usted le gusta, si me gusta viajar, todos los planes en los cuales yo puedo viajar de una manera más económica, o conocer gente que pues me apoye, sepa de los costos para ir a viajar y todas esas cosas. Bueno amigos, espero que les haya gustado este breve episodio. Ya saben, aquí estamos cambiando la realidad. Usted pues tomará su propia decisión. Si el episodio le gustó, pues ya saben, dale me gusta en iVoox, en YouTube, en Apple Podcast, regálame las 5 estrellas y puedes seguirnos en www.territoriopodcast.com. Espero que des tu opinión en nuestro grupo de Telegram. Ahí puedes escribirnos de una manera escrita o enviar tu audio. Ingresa a nuestro grupo de Telegram y hazlo de la manera más correcta. Quien te habló fue Wilmer Hernández, arroba el viejo Wilmer, y espero verte en el siguiente episodio. Y te recomiendo que escuches un breve episodio que subí a Instagram de 3 minutos de realidad, que no es lo mismo que 10 minutos, aquí solo son 3 minutos, y un breve pues episodio que subí con un nuevo diseño de audiograma que espero que les guste. Y bueno, hasta luego y los espero en la siguiente semana.